mismo. Si aprietas los dientes para fingir y te muerdes los labios por no morderme a mí. Así que solo dilo, dímelo, dime si también lo estás sintiendo. Dímelo, dímelo, dime si el calor te va subiendo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí. Quieres morderme y yo quiero lo mismo. Aquí compartimos, no sabemos de egoísmo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí. Yo te besé y te gustó, no lo planeamos y así se nos dio. Quieres morderme y yo quiero lo mismo. Sea nuestro cuarto el epicentro de un seísmo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí. Solo dime si tú también sientes lo mismo. Si sientes la corriente por el organismo. Si aprietas los dientes para fingir y te muerdes los labios por no morderme a mí. Así que solo dímelo, dímelo, dime si también lo estás sintiendo. Dímelo, dímelo, dime si el calor te va subiendo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí. De 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocce.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Entramos ya en, aquí en Parlando Deportes con Emiliano Castillo, él es microtenista, hace el deporte de tenis de mesa. Y vamos a hacerle una entrevista sobre este deporte y sobre su trayectoria en este Parlando Deportes, en su retransmisión por video. Y también por radio, a través de la radio de la Casa de Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo estás, Emiliano? Bienvenido al programa. Hola, buenas tardes. Bien contento de estar aquí. Bueno, acá son ya las 8 de la noche, aquí en Alemania. 9 de la noche, perdón. Y bueno, contento de estar aquí. Claro, hemos hecho un enlace vía Zoom. Emiliano está en Alemania y nos ha logrado recibir a estas horas. Emiliano, ¿desde cuándo comenzaste tú en el tenis de mesa y por qué lo hiciste? Bueno, llevo ya más o menos 12 años en el deporte. Comencé gracias a un amigo que vivía cerca de mi casa, me invitó a jugar ya la seleccionada de Guayas en ese tiempo y me invitó a jugar un día y ahí comenzó todo, la verdad. Al siguiente día, pues, pedí a mi familia que me lleve a la federación y pues ahí comencé, tenía unos 9, 10 años más o menos. ¿Por qué te gusta el tenis de mesa? Al principio pues lo veía como un hobby, la verdad, no me gusta porque, no sé, es como un estilo de vida más o menos, es un estilo de vida para mí el tenis de mesa y me hace sentir bien cómodo. En mi entorno me ha dado la oportunidad de conocer muchas partes del mundo y bueno, eso es una de las ventajas que puedo decir por el cual me gusta el tenis de mesa. Desde que empezaste en el tenis, ¿cuáles han sido tus logros? Bueno, ya he ganado sudamericanos, latinoamericanos, he estado en mundiales, en juegos panamericanos también y panamericanos también, estuve en juegos panamericanos, he ganado de todo un poco, la verdad, iberoamericano incluso también, entonces he estado en casi todos los eventos. no solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. ¿Nos puedes explicar en este caso qué diferencia hay en jugar tenis de mesa aquí y jugarlo en Alemania? Bueno, hay mucha más organización en lo que es respecto a los clubes, e incluso financieramente están muy bien financiados aquí en Alemania. El nivel, también hablando del nivel del tenis de mesa en Ecuador, es muy, no es muy bueno, si se puede decir. Entonces, por lo tanto, hasta cierta edad uno puede jugar en Ecuador y después tiene que buscar Europa, porque después de Asia, pues Europa es uno de los continentes que mejor está posicionado en tenis de mesa. ¿Cuánto te ha ayudado a ti que Alberto Miño esté por allá? Bueno, en realidad yo estoy aquí por mis propios medios, o sea, por mis propios resultados. Con Alberto no somos compañeros de doble, somos compañeros de equipo, tenemos una bonita amistad. Pero bueno, cada quien ha tomado sus lados diferentes en esto del deporte, y bueno, esto que yo estoy acá jugando es por mis medios que yo he conseguido. En el equipo que estás, ¿cómo se desarrolla un poco la práctica? Fin de semana tengo partido de liga y bueno, eso es más o menos mi rutina, si se puede decir. ¿Puedes repetir en este caso la respuesta? Porque se acaba de mover un poco el micrófono. No, sí. Bueno, entreno 6-7 horas al día, 3 horas por la mañana, 3 por la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados entreno 3 horas al día, en la mañana. Y ya en la tarde tengo descanso. Ya, ¿cómo se desarrollan las competencias? Todos los fines de semana, por las tardes, hay partido. A veces nos toca jugar aquí en casa, o si no, nos toca jugar en diferentes partes de Alemania. ¿Ya? ¿Qué nomás has conocido entonces? ¿Qué lugares? Bueno, la semana pasada estuve en Frankfurt jugando. Ahora la otra semana nos toca en una ciudad un poco, el nombre es un poco extraño, todavía no manejo el alemán, estoy con el inglés. Pero bueno, he estado en Múnich también, he estado en Düsseldorf. La verdad, aquí moverse dentro de Alemania y dentro de Europa es muy fácil. Ya. Ese tema, ¿te ha sido un problema el idioma? No. La verdad que con el inglés he estado manejándolo muy bien. Incluso en la parte donde yo vivo hay mucha gente latina, incluso. Entonces también puedo en ciertas ocasiones hablar español. Incluso vivo con un compañero de equipo que es español. Entonces practico de todo un poco, el español, el inglés. Pronto trataré de entrar a aprender alemán, que esa es en sí la meta. En sí quiero aprender el otro año alemán, entonces estamos en eso. ¿Cómo es tu comunicación en este caso con la familia y con las otras personas que rodean en este caso tu carrera? Bueno, en sí, las únicas personas que bueno están en medio de mi carrera y todo esto, muy aparte de lo que es la Federación, la Secretaría de Deporte, pues mis padres. Con ellos me comunico vía WhatsApp, por videollamada, todos los días, las horas, bueno, cabe recalcar que aquí son 8 horas de diferencia, entonces en los tiempos que se puede converso con ellos y todo eso. ¿Cómo te apoya la Secretaría del Deporte? Bueno, yo pertenezco al plan de alto rendimiento, entonces ellos me pagan mis viajes, mi implementación, y todo lo que necesito en base a la proyección que está en este año. Bueno, este año no por la pandemia, pero generalmente por año. Ya. Cuando hablamos con Alberto en la anterior entrevista, nos describía a algunas cosas de los requisitos de lo que realmente es una raqueta, de lo que realmente en este caso representa la tabla, porque a veces nosotros jugamos en cualquier madera que tenemos a la mano, ¿ya? ¿Nos podrías contar un poco de ese tipo de requerimientos? Bueno, sí, la verdad la implementación, este tipo de cosas, es un poco cara, difícil de conseguir en ciertas ocasiones. Acá en Europa es muy fácil conseguirlo, ya que, bueno, es mucho más fácil. Son raquetas especiales, depende del estilo de juego del jugador. Hay raquetas rápidas, lentas, hay diferentes tipos de cauchos. Y todos los precios varían, hay de 50 euros, como puede haber de 120 euros, raquetas hasta de 300 euros, zapatos incluso también, la implementación de los zapatos es muy importante, todo eso, la vestimenta también, no es lo mismo ponerse una camiseta deportiva Nike que una de tenis de mesa, totalmente distinto, ¿no? Lo que se refiere a la distancia que tienes que tener con la... con la cancha en este sí, por así decirlo, ¿no? Por la, ¿te ayuda mucho tener una distancia o qué distancia vas a tener en especial para poder manejarte mejor? Bueno, en mi caso, como yo soy alto, me ayuda bastante a alejarme de la mesa, a veces estoy dentro de la mesa, se me hace muy, muy fácil. Entonces, en sí no tengo una distancia exacta, todo depende de cómo se vaya desarrollando el juego, entonces, eso. ¿Ya? ¿Qué aspectos nutritivos tomas en cuenta para estar en mejor forma para la competencia? Bueno, consumo mucho lo que es carbohidratos, hablando de fideos, más que todo fideos, el arroz también de vez en cuando, carnes como cerdo, no consumo mucha carne roja, más consumo carne de cerdo. Mis desayunos, los huevos no pueden faltar, el tocino, la salchicha. Hago mucho batido de frutas también, de guineo, de frutilla. Y bueno, también la proteína, estoy tomando un suplemento deportivo también. Hemos conversado varios aspectos, tanto la práctica como los requisitos, el nutritivo. ¿Qué otro aspecto crees tú que deberíamos tomar en cuenta para mejorar si quisiéramos practicar este deporte? Bueno, el aspecto psicológico yo creo. Creo que sería muy, muy importante... Muy aparte de lo que es la técnica, todos estos aspectos de implementación, creo que la parte psicológica es importante en el TDGMS, para poder jugar bien, no tener presión. Creo que esa es una parte fundamental que muchos jugadores olvidan de esa parte. Está lleno de mentiras. pecadora, mujer pecadora, no importa lo que diga el mundo. Te amo, señora. Para ti, mujer pecadora. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Comenzamos con este segmento noticioso con una nota de la Secretaría del Deporte. Deportistas con discapacidad realizan concentrados de entrenamientos en Imbabura. 12 deportistas con discapacidad, tanto en la disciplina de velocidad y lanzamiento de bala, cumplen con un concentrado de entrenamiento en Ibarra y Atuntaqui, a cargo de los entrenadores Germán Chalá y David Bernardo. Este campo de entrenamiento inició el pasado 26 de agosto y culminará el 21 de septiembre, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y previo a la convocatoria de los concentrados, los atletas se sometieron a pruebas PCR para la detección de COVID-19, dando resultados negativos en cada uno de los deportistas y cuerpo técnico. Damián Carcelén, Romy Santos, Jordi Congo, Anderson Colorado, Ana Lara, Marlix Zapadilla, Roberto Chalá, Olet Méndez, Anais Méndez, Clader Aguas, Fran Peter Guamán y Gerson Espinosa son los deportistas que cumplen con jornadas de entrenamiento en la Ciudad Blanca. La Secretaría del Deporte realiza una inversión de 17.515.000 valores que sirven de apoyo para todo el equipo multidisciplinario de medicina del deporte, así como para la atención oportuna a los atletas de discapacidad del plan de alto rendimiento. Es una nota de la Secretaría del Deporte. Vamos con la nota del Comité Olímpico Ecuatoriano sobre el podio que logró ayer Richard Carapaz. Richard Carapaz para mí significa mucho haber sido segundo en una etapa del Tour de Francia. El ciclista cachense Richard Carapaz cumplió un día histórico para el Ecuador en el Tour de Francia en 2020 al subirse al podio como el más combativo, luego de una destacada y aguerrida actuación en la etapa 16, en la que finalizó segundo. El pedalista de Ineos, Grenadiers, tomó la iniciativa en el kilómetro 17 para encabezar la escapada a la que se unieron más de 20 corredores. El ecuatoriano trabajó kilómetro a kilómetro y en la exigente etapa de montaña comprendió un recorrido total de 164 kilómetros. A 35 kilómetros de la meta comenzó la disputa entre Carapaz y el alemán Lennart Kamma, quien al final terminó quedándose con la victoria con un crono de 4 horas 12 minutos 52 segundos. En las primeras estribaciones del monte Saint-Nizier de Mucherote, arrancó Pacher, el francés llegó a abrir un minuto del hueco sobre una escapada donde los lugartenientes, los favoritos a la victoria de etapa, y se fajaron para contener su ventaja. Fue a 5 kilómetros de la cima de Carapaz que lanzó el primer demarraje, que solo pudieron resistirse a la Filpe, Reincheback y Kama. El cuarteto se extendió hasta cazar a Pacher. A los 2 kilómetros de la cima, el ecuatoriano ensayó un segundo ataque que solo resistió Kama. De nuevo, dentro del último kilómetro de la cima, sin embargo, el alemán resistió todos los embates del campeón del Giro de Italia 2019. Al final, el alemán llegó en solitario y Carapaz pisó la meta a 1 minuto 27 segundos después. En la clasificación general, Carapaz es el mejor de su equipo de Ineos y Granadiers y cuarto suramericano, y marcha en el puesto 14 a 17 minutos 23 segundos del líder Primoz Roglic. Por esta razón, el equipo decidió comenzar en la etapa de hoy día a defender cada lugar que logre, en este caso Richard Carapaz, dentro del Tour. A pesar de que hoy en la etapa 17 no logró el podio, pero llegó a estar entre los 10 primeros, a pesar de ir liderando toda la prueba. Para el miércoles 16 se cumplió la etapa 17, también de montaña, en un recorrido de 170 kilómetros desde Grenoble-Méribel del Cos de la Lozé. El Tour finaliza la etapa 21 este domingo 20 de septiembre. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Remeros se activaron en Guayaquil. Son 17 los seleccionados nacionales de remo que se concentraron en Guayaquil como parte de su preparación para los eventos internacionales previstos para el 2021. Alex Villón, Gregoria Segarra, Amy Rivera, Milena Santana, Luis Morejón, Michael Andrade, Jonathan Brito, Cintia Giler, Mayerly Corozo, Sergio Alcíbar, Kerly Salazar, Jarel Estupiñán, Lilibet Flores, Kevin Reyes, Siani Aveiga, Víctor Stewart Banque cumplieron con una base de entrenamiento de 3 días organizada por la Federación Ecuatoriana de Disciplina. El Parque El Lago, ubicado en el kilómetro 30 vía a la costa, acogió a los deportistas de la categoría juvenil procedentes de diversos cantones de la provincia de Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas y Guayas. Con el apoyo de la Secretaría del Deporte, realizamos el concentrado dirigido a los jóvenes en edades de 15 a 16 años, de clubes afiliados que participan en la modalidad individual. Queremos fortalecer y desarrollar a estos talentos con miras a los eventos planificados para el siguiente año, indicó Paulo Salavarría, presidente del Organismo Nacional de Remo. Respecto al campeonato suramericano juvenil planteado para enero y los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle, agendados para septiembre del próximo año, mediante rutinas dedicadas a potenciar la fuerza, elasticidad y velocidad, los profesores Reni Sierra, Israel Salvarría, Víctor y Andrés Torres buscaron mejorar las fases de preparación, ataque, palada, salida y recuperación de los deportistas, al incluir variantes tácticas de viento a favor, nulo y en contra. Durante esta nueva normalidad, la Federación Ecuatoriana de Remo se ha preocupado por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, tanto de su equipo técnico multidisciplinario como de sus atletas, al promover el distanciamiento social, tomar la temperatura de los participantes y efectuar la limpieza de los implementos en otras medidas. Nota de la Secretaría del Deporte. Y se cumplió entre el 10, 11 y 12 de septiembre el Campeonato Suramericano Virtual de Clavados en CONSANAT, con el aval de la FENA, de la Federación Ecuatoriana de Natación. Se realizó a través del Zoom y Ecuador fue sede, con Cuenca y Guayaquil. También participó el Club Deportivo ADUC, siendo sede, y en este frío experimental para ser difundido. En este caso, el campeonato fue difundido por los canales YouTube de la CONSANAT y también por Live Streaming. Esta es una nota del Club Deportivo ADUC. Vamos ahora con más música. Yeah.

Ya, ¿por qué esa razón? ¿Por qué es de esa diversidad de temas? Bueno, la verdad que no sabría decirte, pero bueno, sé muchas personas le dicen ping-pong por costumbre, pero toda la vida se ha dicho tenis en mesa oficialmente, ¿no? Hablando de lo que es oficial. Ya, la pelotita, ¿tiene alguna característica en especial o puede ser cualquier bola? No, sí, incluso ahora la pelota se ha hecho un poquito más chica, si no me equivoco. La calidad también, incluso antes era de un químico, ahora es hecha de plástico 100%. Ha cambiado mucho, incluso la velocidad de la bola ahora es un poco más lenta que antes. Ha cambiado todos esos aspectos en lo que es la velocidad de la pelota. Y me dices que la camiseta también tiene algo que ver. ¿Tiene algún, en este caso, algún material en especial para poder mejorar en el ping-pong? No mejorar, pero sí por comodidad. En ciertas ocasiones, pues, bueno, este estilo Climacool puede ser, bueno, que también se asemeja a las Adidas. No puede ser color blanca por la pelota, pero bueno, eso es, no puede ser color blanca. De ahí cualquier color. Incluso también por el asunto de auspiciadores, pueden haber cierta cantidad de auspiciadores y cierto tamaño del logo, del logotipo. Listo, yo ya he hablado de camisetas, de términos y de bolas. Lo demás, que se encarguen los oficiales. Si las palabras con las que realizamos este segmento afectan la susceptibilidad de alguien, de los oyentes, efectuamos nuestras debidas disculpas. El objetivo de Parlando siempre es el entretenimiento sano. A continuación tenemos un tema musical. Esquiva. Ayer me dijiste que mañana, qué pasado. Y así se va toda la semana. Y yo esperando. No sé por qué te portas tan esquiva. Dime por qué te portas tan esquiva. ¿Por qué? Tan esquiva, dime por qué te portas tan esquiva, esquiva. Esquiva. Si el mes pasa y no te decides, presiento que será mi desengaño. Y entonces mi alma se tornará en llanto. Y tú pagarás por lo que dices. No sé por qué te portas tan esquiva. Dime por qué te portas tan esquiva. ¿Por qué? Dime por qué te portas tan esquiva. Esquiva. No sé por qué te portas tan esquiva. Dime Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos los resolveremos parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos los resolveremos parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos. ¿Cuáles son los objetivos que tú te estás proyectando? Bueno, mi plan es erradicarme aquí en Alemania, quedarme aquí en Alemania a vivir. Esa es mi meta. Actualmente estoy estudiando a distancia negocios, administración de empresas. Y bueno, mi plan es aquí prepararme bien, seguir compitiendo en la liga, tratar de crecer como jugador. Quién sabe, en un futuro estar en un mejor club del que estoy ahora. Y bueno, la meta es las Olimpiadas, ¿no? Obviamente estas Olimpiadas es un poco complicado, pero mi meta es París 2024, que si todo sale bien, espero poder estar ahí. ¿Cuál es el camino que tú tienes que hacer para llegar a París 2024? Bueno, actualmente estoy siguiendo ese camino, que es estar jugando en una liga europea, estar entrenando bien a alto nivel, y bueno, siempre y cuando teniendo el apoyo de la mano de lo que es las entidades públicas, ¿no? Lo que es el gobierno, eso es algo muy importante para los jugadores y para que crezcan, ¿no? Sobre todo a mí es muy importante en mi crecimiento como deportista tener ese apoyo. ¿Cuál es el consejo que darías a un joven que comienza en el tenis de mesa? Bueno, de que el camino no es fácil, la verdad, para mí fue un camino muy duro. Fue muy fuerte, pasé muchas circunstancias personales y bueno, dentro del deporte. Y bueno, siempre tenía en meta de que iba a lograrlo y bueno, hoy en día siento que lo estoy logrando. Entonces yo creo que mi consejo es más que todo ser perseverante, saber de que las cosas sí se pueden dar, por más difícil. Yo veía jugadores muy buenos cuando yo comencé y decía, ¿será que llego ahí? ¿Será que puedo alcanzarlo? Y logré pasar esos obstáculos, logré pasar esos jugadores. Y bueno, cada día me pongo una nueva meta, que es lo importante. Siempre me gusta ser competitivo y tratar de demostrar lo mejor de mí. ¿Cuáles son los contactos por los cuales, redes sociales y todo lo que por los cuales podamos seguir, en este caso, tu carrera? Bueno, por mi Instagram me pueden encontrar como Emiliano Río Frío, en Facebook de igual manera. Twitter no utilizo mucho, la verdad, incluso más utilizo mi red de Instagram, que es la que más tengo activa. Entonces, por ahí yo siempre estoy subiendo los resultados, fotos, videos de mis entrenamientos. Entonces, siempre estoy al día subiendo cómo me va yendo. Listo, Emiliano, muchas gracias por atendernos en esta entrevista y por estar con nosotros en Palacio de Deportes, y esperamos también tenerte en otra ocasión. No, sí, a las órdenes. Muchas gracias por la entrevista y estamos en contacto. Gracias. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado, Emiliano Riofío, tenista de mesa, y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? A través de los 940M de 12 a 1, todos los domingos. Y a partir de hace unas semanas también estamos saliendo en video en nuestras retransmisiones los días sábados desde las 16 horas a través del canal YouTube y de la página de Facebook. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a nuestras redes sociales: Facebook Parlando Deportes, Twitter arroba Parlando Deporte, Instagram arroba Parlando Deportes y WhatsApp al 098-4610317. Recuerde que si tienen noticias para enviar, lo pueden hacer al mail parlandodeportes@gmail.com y en la página www.radiocc.com. Pueden encontrar en programación en Domingos de Aprendizaje y un clic más en Parlando Deportes, podcast de nuestros programas anteriores y las fotos de nosotros en Parlando. Se vienen nuestros compañeros de 593 Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima semana, amigos. Nos escucharemos la próxima semana. Se pide un deseo. Eres tú quien causa que sonríe como tonto cuando dices te quiero. Qué bueno que los pensamientos no se ven,